que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Los creadores de Game of Thrones harán una película de Lovecraft. David Benioff y D.B. Weiss tienen un nuevo proyecto. Producirán un thriller basado en la novela gráfica inspirada en el escritor de terror para Warner Bros. Por ahora se desconoce si también dirigirán, pero ya han asegurado a Phil Hay y Matt Manfredi para escribir el guion en conjunto con Karin Kusama. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.